Yo, Manny Montes, Sánchez, Mazo, DJ Eddie. Una vez más sonó en tu radio, así que súbelo. Corre, avísale a tu vecino y llámalo. Dile que llegó Sánchez, Mazo y el Jíbaro. Hablando realidades sin miedo y sin temor. Miedo, ¿quién digo miedo? No tengo miedo. Tú sabes bien, socio, que con Cristo todo puedo. Y no me quedo de brazos cruzados, pues me enredo. Procedo a llevarte este mensaje que es verdadero. De aquel que murió en el madero, pues el cordero. Y si eres sincero, tu corazón cambiará aunque sea de acero. Por eso quiero que le aceptes sin poner el pero. Porque de tu vida tienes que ser el primero. Que junto al Mazo, ayudando que tu vida no sea un fracaso. Manny Montes junto a Sánchez, para que tu alma no se manche. Manny Montes junto a Mazo, vamos poco a poco, paso a paso. Manny Montes junto a Sánchez, para que tu alma no se manche. Once again, represent, el Mazo llega. Conoció a Jesús y en la calle ya no brega. Otro papel juega, ahora se entrega al que cambió su vida, al Alfa y el Omega. Así que pega oído a este sonido, es la voz de la experiencia por lo que he vivido. Y yo he tenido que pelear la buena batalla, pero sigo entregado porque Cristo nunca falla. Y que se vaya el enemigo, no tiene parte. Y si te quedas en el nombre de Jesús, voy a aplastar y demostrarte que con Cristo todo se puede. Manny Montes, Sánchez y el Mazo para ustedes. Manny Montes junto al Mazo, ayudando que tu vida no sea un fracaso. Manny Montes junto a Sánchez, para que tu alma no se manche. Manny Montes junto al Mazo, vamos poco a poco, paso a paso. Manny Montes junto a Sánchez, para que tu alma no se manche. Pues el mundo se destruye en cosas que no incluye. Mazo, Manny Montes y Sánchez traen algo que